así, como si nadie te viera. Ese no está pa' cualquiera. Muévete así, como si nadie te viera. Ese no está pa' cualquiera, pero lo conozco de antes. Si no hay sistema pa' la baby ya no sale. Al lado de ella las tres chimas son iguales. No le gusta cuajo, le gustan DJ Khaled. Farranita, guipa, chachito en Buenos Aires. Tanguita rosadita, Sakura, talladita, una hermosura. En el celular chimas más duras, pa' grabar una peli sin censura. Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole. Le gusta el maleante y la chori. Y eso es más excitante. Y yo que la sigo desde que estaba en el cole. Le gusta maleante la chori. La machimita es su cori. Yeah, yeah. A ella no le hables de amor, no quiere saber nada. Prefiere beber alcohol, cuidado te engaña. Sabe de todo, ella tiene su maña. Dijo el chao y no vengo mañana. A esa gatita la encierra, le agarra la mano el cabello. Qué bonito se siente hasta que el sol salga. Esta noche te entierra.